noche sola en mi cama, las 6 de la mañana y tú ni siquiera me llamas. Ya yo me cansé. Dile a tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo. ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola. Tiene el mundo, esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré, hasta de tu nombre me olvidaré. Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer. No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé. Ya no me estés llamando que de ti me cansé. Te lo di, solo vivía por ti. Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece y que tú no me mereces. Aguanta candela, ahora aguanta candela. Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti. Ya yo me cansé. Dile a tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo. ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola. Solita, solita. Ah, y me voy pa' la calle. Voy a vivir mi vida loca. Sin nadie que me falle. Yo no voy a escuchar, no. Haz tu vida que yo sigo mi camino. Oh, ya me cansé por todo lo que pasé. Te quité la licencia, ya no manejas mi destino, no. Lo siento, pero yo no voy a ser tu hobby. De tu juego me retiro como Kobe. Ser un sufrimiento, te quiero, no te miento. Pero el amor no quita conocimiento. Mejor me quedo sola. Y me voy pa' la calle. Voy a vivir.